Esattamente. Yo diría que hoy, con el anuncio de hoy, en esta semana, el gobierno va a tratar de profundizar la estrategia para tratar de contener la inflación, para desalentar la suba de precios, aunque ya daría la impresión que lo que tiramos una puntita el día viernes, que el número de la inflación de marzo va a venir más alto de lo que se calculaba. Lo que sí sabemos es que lo van a dar recién cerca del día 15, el número de la inflación del mes de marzo, del día 15 de abril, pero se espera que el primer trimestre se ubicará por encima del 10%, mientras todavía falta cerrar las principales paritarias. Sobre el fin de semana, en la Secretaría de Comercio Interior, Augusto Costa, que es su titular, estaban terminando de depurar el listado final de productos a incluirse en esta nueva etapa de precios cuidados. Originalmente, recordemos que eran unos 100 productos, ahora van a rondar unos 300 productos, y la intención es que esta ampliación de la lista disimule en parte el incremento que se prevé autorizar para una serie de productos de la canasta, incluida, por ejemplo, la yerba mate, y estos ajustes van a rondar el 5%, cosa que va a ayudar a meterle más presión todavía a la inflación. Es decir, que en el anuncio de hoy calculamos que se va a hacer mucho hincapié en este nuevo, lo que sería ampliación, muchos más productos para la canasta básica, pero para disimular lo que es el aumento de los productos que ya venían estando como precios cuidados. El gobierno ha intentado frenar esta escalada antes de que se empiecen a cerrar las principales paritarias, pero evidentemente no llegó a tiempo. Por esta razón, la meta del 25% que se había fijado para los aumentos salariales que quería el gobierno allá sobre principio de año, quedó rápidamente superada y hoy la mayoría de los gremios están cerrando en torno al 30%. Aunque los camioneros liderados por Hugo Moyano y los gastronómicos liderados por Luis Barrionuevo están pretendiendo llevar esa franja más bien para 35-40. Claro. ¿Sí? Claro. Pero dudo. Recordemos que el jueves tenemos un paro nacional. El otro frente abierto está vinculado con la imposibilidad de hacer crecer las reservas, a pesar de los malabares contables que a diario debe realizar el equipo liderado por Juan Carlos Fárravega en el Banco Central. Los dólares que están ingresando por la liquidación de lo que serían los cereales, se van rápidamente para pagar la factura de combustible, para pagar la factura de los vencimientos de deuda que tenemos. El escenario, este escenario que estamos viviendo hoy, se complica más si se toman en cuenta las alarmas que están sonando respecto del consumo. La evaporación del poder adquisitivo como consecuencia del alza de precios le está poniendo dramatismo a una economía que, a ver, no quiero usar la palabra recesión, pero estamos muy cerca, ¿eh? O sea, estamos muy cerca de caer en recesión. El gobierno está buscando dar un horizonte de previsibilidad para el segundo semestre y esto se va a lograr a costa de un ajuste sobre los ingresos del hogar y una reducción del consumo. Teniendo en cuenta que el consumo ha sido el pilar de crecimiento en la última década, ello estaría augurando una economía de muy bajo crecimiento tirando a nulo para el 2014 por lo menos. El menor consumo ya se siente en la calle, con recorrer las principales calles comerciales de la barría, nos damos cuenta que empiezan a haber locales vacíos. Sí, totalmente. Aquellos comerciantes que que todavía tienen las puertas abiertas. Hay mucha mudanza, ¿eh? Está bien, hay mucha mudanza. En búsqueda de mejor precio en alquileres. Exacto, de alquileres más barato. Exacto. Vos tenés, eso por un lado. Los que están con la puerta abierta, vos le preguntás y te dicen, me entran muy poco, me entra casi nadie. Otros te dicen, laburo bien la primera semana, claro, ¿sí? Cuando es la semana de cobro, y después se me plancha totalmente. Sí. Y ya en algunos casos están analizando el tema de decir, bueno, a ver, lamentablemente con todo el dolor del alma voy a tener que tratar de recortar personal. Exacto. Entonces, es la que sigue, sí. Claro, entonces esto es lo que estamos viendo hoy, repito, con recorrer las tres principales calles comerciales de la barría, nos damos cuenta de eso. Bien, y de todas maneras, lo pude observar el fin de semana, cuando salen promociones con tarjetas de crédito, por ejemplo, en cuotas fijas, la gente consume. Sí. En caso, por ejemplo, vi en un supermercado con el tema electrodomésticos el fin de semana. Ahí vamos. Más allá de las medidas como la suba de las tasas que encareció el financiamiento, el impacto de la baja del consumo se debe principalmente a la caída del poder adquisitivo. Uh-huh. El salario real está muy golpeado. El consumo puede mejorar a partir del segundo trimestre porque las paritarias van a compensar algo. Pero ese 30% que están cerrando algunos gremios está por debajo de la inflación, un punto que en algunos casos puede verse agravado por la no actualización del mínimo no imponible de ganancias, que seguramente va a llegar, pero va a ser más tarde que temprano. Ahora bien, cuando a vos te empiezan a golpear en el bolsillo, lo que estamos diciendo indirectamente, lo que estamos queriendo decir, es que te están golpeando el efectivo, el billete, salís y apelás a la tarjeta. La tarjeta sirve. La tarjeta, como bien sabemos, el nombre es tarjeta de crédito. Es decir, lo que yo estoy tomando es un crédito. Cuando yo tomo ese crédito, ¿tengo que aprovechar las promociones? Sí. ¿Por qué? Porque una promoción, como bien decías vos, Jorge, de que se ha visto este fin de semana, electrodoméstico en 12 cuotas, la cuota se va licuando por el efecto de la inflación. Exacto. Ahora, creo que era en 10 cuotas sin interés y después había recargo. Creo que algo así. Y he visto gente, por ejemplo, que ha comprado cosas que no va a usar nunca, como por ejemplo, mi mujer una máquina de coser. Tal cual. Total, lo está escuchando, ¿no? Pero guarda, con respecto a esto, repetimos, esto sirve, sí, hay que aprovecharlo, sí, es bueno aprovechar estos descuentos, estos pagos en cuotas, sí, siempre y cuando te llegue la tarjeta, pagues el total. Exacto. Si cuando te llega la tarjeta, pagás el mínimo, perdés todos los beneficios del efecto inflación, del efecto descuento, del efecto promoción y todo lo demás. Bien. Entonces, el uso de la tarjeta es para llevarla muy cortito, es decir, para ir analizando bien cómo las cuotas, cómo me van a ir cayendo. Bien. Ahí sí sirve. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahí vamos, Gabriel. Me quedó incompleto un concepto. A ver. Vos me dijiste, no quiero usar que estamos en, pero estamos muy cerca de una recesión. Sí. ¿Qué significa estar cerca de la recesión? A ver, ¿qué condiciones se tienen que dar para que estemos en recesión? 2 trimestres seguidos de caída del crecimiento. Bien. O sea, 6 meses de caída del crecimiento. Técnicamente, ¿eh? Técnicamente. O sea, técnicamente, para considerarse en recesión, son 2 trimestres seguidos de caída del crecimiento. Bien. A ver, recordemos que nosotros veníamos creciendo a tasas del 5-7% anual. Si se mide sobre el PBI, ¿eh? ¿Estamos? Sí. Ahora estamos previendo que este año estamos rondando fue un crecimiento muy bajo, del torno del 2% anual, y este año, producto de todas estas medidas, lo que estamos viendo es un crecimiento que con mucho puede llegar a ser del 1. Claro. Ahora, por eso te digo que estamos muy cerca, donde se siga frenando el consumo, donde 2 o 3 cositas salgan mal, por decirlo de alguna forma, pasamos a decrecer. A decrecer. No, y ahí entramos en recesión. Está bien. ¿Mm? Bueno, a ver, con la década ganada, ¿tuvimos algún momento en recesión? No, vos sabés que desde que asumió el gobierno allá en el 2003, siempre fue para arriba. Ajá. Inclusive en los años de la crisis internacional, como tuvimos en el año 2009, en el año 2011, la Argentina creció, crecía menos, pero crecía. Claro. ¿Se terminaron para siempre los crecimientos a tasas chinas que teníamos de un 7 u 8% anual y demás? Los crecimientos a tasa china que tuvimos en un primer momento, yo diría ya 2005, 2006, 2007, y si querés me animo a decirte hasta 2008, uh-huh, eran crecimientos a tasas chinas reales. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Verdaderos. Pero no nos olvidemos que veníamos de un pozo que era la crisis del 2001-2002. Claro. Entonces, esos crecimientos a esas tasas indudablemente tienen que ver precisamente de salir del pozo. Bien. Luego de la intervención del INDEC, seguimos creciendo a niveles de un 6 y un 7, pero eran esos crecimientos, vamos a llamarlo así, mentirosos. ¿Por qué? Porque claro, para que vos crezcas, tenés que deflacionar. ¿Qué significa? Que si el PBI me subió un 50%, por decir cualquier cosa, pero la inflación fue del 30%, vos no creciste un 50%. Claro. En sí creciste un 20%. Exacto. ¿Se entiende, no? Lo que exacto, decir. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Entonces, cuando interveniste el INDEC, a partir de ahí, si bien tenías altas tasas de crecimiento de acuerdo a los números, el número de la inflación estaba maniatado hacia abajo, claro, con lo cual ese número alto en sí no era real. Tal cual, tal cual. Bueno, una cosa que veníamos charlando nosotros, creo, desde el año 2007, más sí, o menos. Sí, más o menos. Más o menos, cuando salimos a caminar por el Parque Mitre, ¿se acuerda? Exactamente. Veníamos charlando de eso, mire, mire si hace tiempo. Hace 7 años, ¿cómo se pasó, eh? Bueno, Gabriel, no te interrumpo más. ¿Tenés algún otro temita? Un tema del sector del campo. A ver, dale. Vos sabés que estamos a punto de, o ya se está empezando a cosechar en nuestra zona, por lo menos, la soja. Uh-huh. La realidad es que en algunos sectores de Olavarría la sequía de diciembre pegó duro, en otros zafaron bastante bien. Uh-huh. Vamos a ver cómo terminan siendo los números de acá. Pero cuando uno empieza a preguntar por el después, claro, empezamos a preguntar, claro, el después de la soja, qué es lo que viene, nos encontramos con un mercado triguero, uh-huh, donde en muchos casos te dicen que la intervención del gobierno ha sido prácticamente el libro de todo lo que no hay que hacer en un mercado. Después de que el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, decidiera en el año 2007 meter mano en el sector triguero, el área sembrada se vino a pique. Se perdieron los mercados más importantes a nivel internacional y se distorsionaron los precios internos a tal punto que el precio del pan en 7 años creció 620%. Uh-huh. Entonces, cuando nos empiezan a tirar algunos datos, la gente del sector del campo empieza a decir, no, yo trigo no, porque no sé qué va a pasar, no, yo trigo no, porque no sé cómo va a jugar el gobierno, no, prefiero ser alpiste, no, prefiero hacer otra cosa. Empezamos a buscar datos. Los datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la campaña 2014, el área sembrada de trigo va a llegar a las 3.900.000 hectáreas. Lo que significa, o sea, esa es la proyección, ¿no? Lo que significa un 7% menos que el promedio de los últimos 5 años, que fueron de 4.190.000. Peor aún si lo comparamos con el promedio de los últimos 10 años, donde el promedio del área sembrada de trigo era casi 5 millones, 4.900.000 hectáreas. Entonces, hoy la proyección de la bolsa de cereales es un 20% por debajo del promedio de los últimos 10 para trigo. De hecho, el área sembrada en la campaña 2012-2013 fue la más baja de los últimos 100 años en trigo. El problema es el siguiente: la falta de exportación de trigo, es decir, cerrar las fronteras para vender trigo afuera, hace básicamente que no haya equilibrio en el mercado interno en cuanto a los precios que se manejan de manera arbitraria. Siempre cuando se permitía la exportación del trigo, había una puja de intereses entre la molienda local y los exportadores. Y es así que el precio tenía un valor acorde a la cotización internacional. Ahora, los valores internos no tienen precio de referencia y la molinería lo establece de manera casi unilateral. En términos económicos, cuando se coloca una retención, es para morigerar los precios internos del producto. O sea, se pone una retención a las exportaciones porque el producto tiene un precio internacional alto. Entonces, esa retención sirve para bajarlo y que sea accesible en el mercado local. Esto es, lo podríamos decir, la teoría económica de una retención. Pero el trigo en la Argentina, adentro, fronteras adentro, hoy vale mucho más que a nivel internacional. Entonces, ¿cómo es? La realidad es que la falta de oferta ha hecho que el precio se incrementase totalmente, independientemente del valor en dólares que tiene afuera. Cabe recordar que la primera vez que el gobierno aplicó un mecanismo para controlar el precio del pan fue en el año 2007. ¿sí? Hace 7 años atrás. El kilo costaba alrededor de 4,20 y se acordó un valor popular de 2,50. Uh-huh. Por consiguiente, si consideramos solo el precio cuidado del 2007, 2,50, al precio cuidado del pan de hoy de 18 pesos, uh-huh, es que llegamos que en 7 años, 620% creció el kilo de pan en la República Argentina, ganándole a todas las mediciones de inflación, tanto oficiales como privadas. Bien. Para peor, el precio real del pan es mayor que el peso, que 18 pesos de precio cuidado, ¿no? Uh-huh. Donde en algunas panaderías de Olavarría está el cartelito afuera. Bien. Se estima, que calculamos, que el pan va a seguir aumentando. Si el gobierno hoy permitiese sembrar 15 millones de toneladas de trigo, algo que es totalmente posible, con la cosecha que habría, se exportarían 8 millones de toneladas y quedaría otro tanto para cubrir lo que es la panificación en el país, uh-huh, el tema estaría resuelto. Y por esas exportaciones de trigo para exportar, el valor que está hoy le entraría al gobierno en el mes de diciembre de 2014 a marzo del 2015, 2.000 millones de dólares al país. Bien. Es decir, que hoy el mercado del trigo está totalmente roto, el mercado de trigo está totalmente intervenido y las perspectivas para la cosecha de trigo de este 2014-2015 son malas. ¿Por qué? Porque las perspectivas de siembra son malas. Bien, bien, bien. Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, abrazo grande. Gabriel Esmale, la columna económica, en nuestro En Línea Noticias, 8 de la mañana, 22 minutos.